¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana con 33 minutos. Importante, Rodrigo, esto de los derechos del animal, ¿ah? ¿Eh? Sí, Rimmel, el animal, como todos sabemos, es también parte importante de acá de la sociedad. Nosotros muchas veces maltratamos de una u otra forma a las mascotas que tenemos en el hogar. Eso creo que de todo punto de vista es algo despreciable, porque también desde pequeños ellos nos cuidan, a veces nos acompañan, juegan con nosotros. Y creo que, bueno, tratarlos bien sería la mejor forma de poder pagarles, ¿no? De un buen modo. Obviamente, el cariño que nosotros somos capaces de dar a nuestros mascotas, a nuestros animalitos, pues es retribuido de una manera geométrica. Cada vez nuestras mascotas nos quieren más. Tú te has dado cuenta, Rodrigo. Y seguramente nuestro público también sabe que cuando uno quiere a un animalito, a un gatito, a un perrito, por ejemplo, se desvive por nosotros, independientemente a que en algún momento, irracional y estúpidamente, podamos castigarlo físicamente, por ejemplo, un correazo, hay gente que castiga de una manera pues espantosa. Por ejemplo, los amarran del cuello casi hasta ahorcarlos y los dejan amarrados todo el día, todos los días. Y aún así, el animalito se alegra cuando ve a su amo. Esto de los derechos animal, de los derechos del animal es muy importante, Rodrigo. Sí, Rimmel. Solo hacemos un llamado desde acá, desde la radio, para toda la población, ¿no? Que nos escucha y puedan tener en cuenta que el animal también es parte de nosotros, ¿no? Es como un compañero, es como un amigo. Y que, bueno, también tenemos que tener consideración con ellos, quererlos, tal vez acompañarlos, ¿no? En cierto modo, tal vez ellos han dado parte de su vida para nosotros, para tal vez estar con nuestra compañía, pero nosotros tal vez a veces lo pagamos de mala forma. Así es, y yo leía una página web hace algunos días donde había una pregunta para los niños. Era mi primera Encarta, una enciclopedia para niños. Y una pregunta decía, ¿qué mascota o qué animalito no requiere más cuidados que el darle agüita y ponerle su comida una vez al día y se acabó? Y estaban pues gatito, perrito, periquito, etcétera, ¿no? Y la respuesta era ninguno. Si no estás dispuesto a cuidar de tu mascota, mejor cómprate un osito de peluche. Muy bien, 8 de la mañana, 35 minutos. Nos vamos a una pausa musical. Rodrigo, esta vez escuchemos a Belinda con este tema, Bella Traición. Quiero verlo. informa que se ha registrado más de 500 heridos. Permanezcan en sus lugares, la Cruz Roja ya está en camino. Les sugerimos guardar la calma. ¡Vamos, vamos! ¡Necesito 50 brigadistas! ¡Listo, listo! ¡Pero solo hay 25! ¿Cómo que solo 25? Necesito 50 para Carhuaz. ¡No es suficiente gente! ¿Qué vamos a hacer? ¡Jefe! ¡Necesito una brigada de 30! Porque necesitamos tu ayuda. Únete a esta magna labor. Sé parte del grupo humano que entrega su vida por ti. Participa como voluntario de la Cruz Roja. Tu hermano espera por ti. ¡Inscríbete ya! ¡Juntos salvaremos vidas! Ocho de la mañana con 40 minutos, Rodrigo. Bueno, pues esta canción de Belinda, linda canción. Continuamos con más de Con Voz Fuerte. Este momento nos toca presentar, Rodrigo, el segmento Sé Tú Mismo, Educación Sexual para los Nuevos Tiempos. ¿Qué tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé Tú Mismo, Educación Sexual para los Nuevos Tiempos. Ya, bueno, escuchemos este audio sobre hacerlo antes del matrimonio. Es sobre la doctora Miralles y bueno, veamos qué nos dice. Así es, muchas personas, muchas parejas están pensando en que lo hacemos antes del matrimonio o no. ¿Qué tan recomendable, qué tan bueno, qué tan beneficioso es en todo caso, de acuerdo a muchos factores? Obviamente desde esta perspectiva de la doctora Miralles, el consultorio sexual de la doctora Miralles, no hay temas religiosos, pero de todas maneras vamos a escucharlo. 8:41. A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Un saludo, amigas y amigos, y especialmente para los jóvenes. Vean, acabo de recibir un mensaje por celular. Una joven pregunta si es mejor o peor llegar virgen al matrimonio. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué piensa Micaela, la novia de Juancho? Somos novios. Te quiero, Micaela, te quiero. No, Juancho, no sigas. ¿Por qué, Micaelita, si nos queremos? Es que yo nunca lo he hecho. ¿Qué? Sí. ¿Así que eres virgen todavía? Sí. No importa, mi amor, no importa. Mira, siempre hay una primera vez, mi amor. Ven, No y no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo quiero llegar virgen al matrimonio. Sin hacer más comentarios, somos novios. Llegar virgen al matrimonio, el sueño o la pesadilla de muchas jóvenes. ¿Es mejor? ¿Es peor? Por cierto, lo que vamos a decir en este programa vale igual para las chicas como para los chicos. Veamos qué opina nuestro público. A ver, tenemos nuestra primera llamada. ¿Aló? Aló, doctora. Claro que es mejor, doctora. Si no, ¿cómo se va a poner el vestido blanco y caminar hacia el altar? Ay, amiga mía, deje ahora el color del vestido y también el altar y dígame, ¿por qué le parece a usted que un joven o una joven no deben tener relaciones prematrimoniales? Ah, bueno, porque pierden la inocencia. ¿La inocencia o la ignorancia? Ay, doctora, pierden la sorpresa, doctora. Si ya lo hicieron, ¿qué gracia tiene la noche de bodas? Ay, pero a lo mejor tiene más gracia, porque ya se entienden, ya no tienen ese temor a lo desconocido. Tenemos más llamadas, ¿aló? Sí, aló. Doctora, eso es lo que yo digo. Llegan al matrimonio sin ninguna experiencia, sobre todo las chicas. Y así pasa lo que pasa. Vea, yo tengo una amiga que su luna de miel fue un desastre, doctora. ¿Y qué le pasó a tu amiga? Que en vez de la luna, vio las estrellas, pero de dolor. ¡Ay! El esposo se le vino encima poco menos que como un animal. Ella no sabía qué hacer. Se asustó, se echó a llorar, se sintió forzada. Fue tan desagradable la noche de bodas que le agarró asco al sexo, doctora. Al sexo y al marido, me imagino. Y lo peor es que esa historia que me cuentas se vive en infinidad de noches de boda. Se casan sin información, sin ninguna educación sexual. En la casa no les hablan. En la escuela tampoco. ¿Aló? ¿Doctora Miralles? Sí, dígame. Ah, quería decirle que nuestros abuelos, doctora Miralles, eran sabios. ¿Ah, sí? Practicaban el servinacui. ¡Servinacui! Cuénteles, por favor, señora, los jóvenes, ¿en qué consiste ese servinacui? Es un matrimonio de prueba. En las comunidades indígenas de los Andes, cuando dos jóvenes se quieren, se van a vivir juntos durante un año. ¿Y qué sucede en ese año? Ah, en ese año se conocen, aprenden a quererse, aprenden a hacer el amor. Ven si son capaces de mantener una familia. Maduran. ¿Y qué pasa si no funciona? Se separan. Calabaza, calabaza. Cada uno pa' su casa. Pero sin culpa, ¿eh? Sin problemas. Luego, cada quien busca otra pareja. Y al revés, si cumplido el año del servinacui se entienden bien, entonces es cuando se casan. Usted lo ha dicho, amigo mío. Eran más sabios los antiguos que nosotros. ¿Doctora? Sí, dime. Yo lo que quiero es que usted me diga claro, clarito, si es mejor o si es peor. ¿Cómo te llamas tú, muchacha? Ay, Micaela, doctora. Ya decía yo que tu voz me era conocida. Sí. Y dime, ¿por qué tienes tanto apuro, Micaela? Ay, doctora, porque me estoy aguantando y aguantando y ya no puedo más. Es que, doctora, Juancho y yo nos queremos. Ay, hija, pero no tienes que reprimir tu sexualidad. Lo importante es que ambos sean responsables de sus actos. Sí. Si ustedes se quieren, no habría problema en hacer el amor antes del matrimonio. Bueno, claro, con las precauciones necesarias para evitar un embarazo no deseado o una enfermedad. Ay, gracias, doctora, gracias. Ahora mismo le digo a Juancho que vamos a hacer un servinacui. Por lo que veo en este tema, hay mucho pan por rebanar. Así que continuaremos hablando de relaciones prematrimoniales. ¡Hasta la próxima! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Estás escuchando... ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana, 47 minutos. No recomendamos lo que acá en este consultorio se menciona. No necesariamente nos solidarizamos, como dice, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que... Nosotros somos pluralistas, Rodrigo, y tenemos que presentar muchas de las opciones. Sí, Rimmel. Bueno, yo también, de un modo personal, creo que, de cierto modo, el modo antiguo como se criaban a las personas, ¿no? A las mujeres, tal vez con ese pensamiento un tanto inocente, ¿no? De tal vez esperar el matrimonio para poder hacerlo. Creo que era un modo adecuado de poder hacer las cosas, ¿no? Además, imagínate, es la magia de descubrirse ambos. Y no, por supuesto, hay cavernícolas, tanto hombres como mujeres, que teniendo a su pareja virgen, sea varón o mujer, se comportan como unas bestias. Pero esos son algunos casos. Cuando hay amor, señor, cuando hay amor, señora, la primera relación sexual en el matrimonio ya, por supuesto, es una cuestión, pues, increíble, bastante bonita. Es una experiencia inolvidable y no es hacer el amor, por Dios. Aquí yo sí discrepo tremendamente con la doctora Miralles, porque hacer el amor... ¿Qué cosa es hacer el amor? Eso es sexo, por Dios. Hacer el amor es cuando uno ama de verdad. Y cuando uno ama de verdad, respeta. Y respeta la decisión del otro, por ejemplo, y se respeta a sí mismo. Y por lo tanto, pues, qué necesidad de apresurarse. Si todo tiene su lugar, todo tiene su momento. Muy bien, 8 de la mañana con 49 minutos. Nos está ganando el tiempo. Y vamos a escuchar a continuación. Nos vamos allá, Rodrigo, al resumen de las noticias del día. El cemento Convivencia nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Así es, pues, el tiempo en la radio. Pero para finalizar y redondear este comentario, Rodrigo, finalmente las personas tienen la decisión. Hemos sido creados con albedrío. Y eso de libre albedrío ya es una redundancia. Hemos creado con albedrío. Tenemos el albedrío. ¿Qué quiere decir? La voluntad de tomar las decisiones que más nos convenga sin coacción ni presión alguna. Entonces, el promocionar o promover o estar a favor, por ejemplo, de las relaciones sexuales prematrimoniales, me parece que una manera de manipular y de presionar incluso. Podemos y tenemos que brindar la información clara, sí, y ya los adolescentes, los jóvenes o adultos tomarán su decisión de acuerdo a su albedrío, Rodrigo. Sí, Rivel. Bueno, solamente desde acá hacemos un llamado a toda la población que nos escucha y, bueno, pueda tomar cada quien la forma y el modo adecuado como mejor le parezca. Claro que desde aquí estamos dando nuestro punto de vista y creo que cada uno depende, ¿no?, de cómo pueda asumir las cosas. Obviamente, pero eso sí, con bastante respeto y con bastante responsabilidad. 8 de la mañana con 50 minutos, nos vamos al segmento Infórmate al Día, el resumen de las principales noticias que acontecen diariamente. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Ocho de la mañana con 51 minutos y vamos al resumen de las noticias de nivel local. Divandro presentó 17 kilos de marihuana. La zona de los Conchucos y Sigua se sigue convirtiendo en zona de narcotráfico. Con la presencia general de la policía de Ancash, el equipo de la policía de la Divandro presentaron al presunto traficante de drogas, Kimber Alvarado Ortiz. Siempre algo más. E-Salud realiza foros para promover atención primaria. Para dar a conocer las ventajas y beneficios del nuevo modelo de atención primaria de salud, la red asistencial ANCAS realizará el jueves 25 el primer foro, una nueva forma de hacer salud en E-Salud, con la presencia de directivos de la sede central de esta institución. Esta información la brindó el gerente de salud, doctor Ramón de la Cruz Castillo, quien declaró que la realización de este evento informativo permitirá explicar detalladamente todos los beneficios que ofrece el modelo preventivo promocional de salud, así como los procesos de atención en la unidad de atención para una mejor calidad del servicio al asegurado, enfatizó. Primer día de clase en el Colegio La Libertad. Con la presencia de padres de familia, docentes y escolares, se apertura el año escolar 2010 en el Colegio La Libertad. Solo se pudo apreciar el equipo de serenos del municipio de Huaraz, entregando la seguridad del caso en las zonas de alto peligro. Pero la falta de trabajo organizado no logró su objetivo, porque suscitaron serios incidentes. Exoneran a gobiernos locales del pago por canon radioeléctrico. Con 66 votos a favor fue aprobado el día 18 el proyecto de ley que modifica el artículo 68 de la ley número 28278, ley de radio y televisión, y establece plazo para regularizar deuda tributaria. El proyecto principalmente busca equipar a los gobiernos locales con los demás estamentos del Estado, sean estos gobiernos regionales y gobierno nacional, tal y como lo señala Como señala en los fundamentos de la propuesta, la Constitución Política del Perú establece que el Estado es uno e indivisible y que el territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos. En tal sentido, se pueden apreciar que existe sustento constitucional en la propuesta planteada, ya que no hay razón para que los gobiernos locales sean excluidos de gozar con el beneficio de exoneración del pago del canon por uso del espectro radioeléctrico, el cual se encuentra expresado en el artículo 68 de la Ley de Radio y Televisión. Más aún teniendo en cuenta que los gobiernos locales son parte del Estado y, por lo tanto, si el beneficio es en razón de la naturaleza estatal de estas entidades, los gobiernos locales también deberían estar consideradas dentro de su alcance. Toledo desembarca de candidaturas a Carranza y Díaz. Julio Mariluz se vislumbra como probable candidato regional. El expresidente de la República, doctor Alejandro Toledo Manrique, llegó a Chimbote acompañado de una comitiva de dirigentes nacionales de Perú Posible. El líder de Perú Posible fue recibido por cientos de militantes y simpatizantes en el aeropuerto de Chimbote. Luego se dirigió al Hotel Chimú, exturistas, donde de manera previa a su itinerario tuvo reuniones con los dirigentes y posibles precandidatos electorales. Al promediar las 10:30 de la mañana, se dirigió a inaugurar el nuevo local partidario de Perú Posible, que está ubicado en la primera cuadra de Carlos de los Heros. Luego juramentó al nuevo secretario provincial Aguirre Rodríguez como secretario de organización, Ángel Arribas Plata, secretario de Comunicaciones y Difusión, Walter Tineo Espejo, secretario de Ética y Disciplina, Oscar Vargas Gismondi, secretario de Economía, Javier Delgado López, y secretaria de Movilización, Nidia Montañez, entre otros. En su discurso de bienvenida al líder político, Iparraguirre Rodríguez remarcó: presidente Toledo, bienvenido una vez más a su querido Chimbote. En su mensaje a la población asistente, Alejandro Toledo fue enfático y directo en hacer una crítica al gobierno aprista directamente al mandatario Alan García. Al término de su reencuentro con el pueblo chimbotano, recibió a la prensa local en una conferencia de prensa. Así que ya lo saben, ¿eh? Ya lo saben. Acompañado de algunos excongresistas, incluso ha hecho informaciones, ha dado datos importantes en Perú Posible. Bueno, y ahora nos vamos con el resumen de los titulares a nivel nacional e internacional. Akira Kurosawa, un siglo del genio del cine japonés. El legado de este japonés perfeccionista, el emperador, el celuloide nipón, completo y de genio brusco, sigue vivo en muchas de las producciones del cine actual. 12 estados de Estados Unidos preparan denuncias contra la reforma sanitaria. El punto central de la polémica es la obligación de contratar el seguro médico. La legislación sobre la sanidad es un asalto contra la contribución, afirma el fiscal Carolina del Sur. Médico mata a machetazos a 8 niños en China. 3 de los niños fueron muertos instantáneamente y otros 5 fallecieron como consecuencia de sus heridas después de haber sido llevados al hospital. En la última cena revela que comemos más desde hace 1000 años. Comer más de lo necesario es una tendencia humana milenaria, según un estudio que comparó las posiciones de 52 cuadros de la última cena de Jesucristo y sus apóstoles. Modelo loretana evoluciona favorablemente y no perderá brazo izquierdo. Jennifer Álvarez contó que deberá seguir un largo tratamiento para lograr la recuperación de su brazo. Sus amigos realizan un concierto benéfico este 31 de marzo. Ex militantes de Perú Posible exigen a Toledo no postular el 2011. Los manifestantes le dejaron un diploma de desmérito por haberse consagrado como uno de los presuntos mayores corruptos e incapaces que ha tenido el Perú. 8 de la mañana con 58 minutos. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en el resumen de las informaciones en Infórmate al Día, Rodrigo. Bueno, Rimmel, sí, se nos acabó el tiempo, se fue volando. Pero bueno, espero solamente hayamos llegado a la población y espero hayan escuchado y entendido los audios y los puntos de vista que les hemos tratado de dar a conocer. Así es, 8 de la mañana con 58 minutos. Ojalá que este programa siga en ese rumbo de encaminar a la población para la toma de conciencia en muchos aspectos, en la promoción de valores, Rodrigo, en el cuidado del medio ambiente, en la cultura ciudadana y muchos otros temas más. Bueno, sí, bueno, desde acá un saludo a todos Y esperando que el día de mañana y el resto de días también nos acompañen y nos sintonicen aquí en NetUnazam. Ya lo saben, el 29 de marzo se está celebrando el Día de la Reforestación y el día de hoy también se celebra el Día Meteorológico Mundial. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Rimmel Muñoz les agradece por su sintonía. Radio Miranda también, esperando mañana que nos puedan acompañar. Hasta luego. Radio NetUnazam presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNAZAM. Dirección: Rimmel Muñoz. Producción y conducción: Patricia Ramos, Pascual Romero, Ruth Trejo, Antonieta García, Nelly Romero y Rodrigo Miranda. Estás escuchando NetUnazam.